Estamos pasando por una situación bastante complicada y compleja con todas las cosas que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos. Y nada, y que hoy en día estamos al frente de varias actividades a las cuales nos ponemos cada día más al hombro y al frente para poder hacernos cargo, ya que contamos con un Estado ausente. Y bueno, quiero compartir este documento con ustedes. El tema de la marcha federal, bueno, lamentablemente por cuestiones económicas no hemos podido conseguir el dinero para poder viajar. Así que bueno, nosotros también como parte de esta gran lucha que venimos llevando adelante, hemos decidido hacer un pequeño acto, una compartida, hemos traído nuevamente nuestro merendero a este lugar, así como lo hacemos tres veces a la semana y hoy en día con un sábado de comedor, porque las necesidades cada vez son más. Y bueno, esto nos representa un merendero, un comedor y todas las actividades sociocomunitarias que realizamos en los barrios y los que cada día nos representa más como organización. Así que bueno, quiero darles las gracias y voy a dar a leer el documento. La CETEP, Barrios de Pie, la CCC y otras organizaciones que nos reúnen a los trabajadores y a las trabajadoras de la economía popular iniciaron este lunes una marcha federal por pan y trabajo, desde diferentes puntos de todo el país para concluir el 1 de junio en el Congreso Nacional. Lamentablemente, el gobierno y los medios han ganado el discurso del ajuste y la deuda son inevitables y que buscar ayuda en los que siempre nos condenaron a grandes crisis es lo normal y está bien. Por eso decimos no al ajuste que nos impone el Fondo Monetario Internacional. Basta de hambre, no a la base yanqui de nuestro territorio, no al tarifazo, basta de represión. También queremos aprovechar para señalar a este gobierno que no queremos planes sociales, queremos trabajo digno porque somos y nos reconocemos como trabajadores y trabajadoras. La economía popular es parte de la demanda del pueblo y sigue organizándose y apostando a la unidad de todos las y los trabajadores como lo hicimos en aquel San Cayetano, en que la unidad debemos ser capaces de reivindicar la historia, lucha por tierra, techo y trabajo. La realidad es que los problemas estructurales no se han resuelto. Desde los movimientos populares queremos decir que tenemos problemas comunes, concretos, y nos unimos para expresar que necesitamos decisiones políticas, necesitamos grandeza institucional, la ley de emergencia alimentaria, para promover la creación del Programa Nacional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional para garantizar los requisitos nutricionales de niños, niñas y jóvenes. La ley de infraestructura social, para que el Estado destine un 25% de los fondos de las obras públicas nacionales a las cooperativas y a los trabajadores de la construcción para realizar en los barrios populares. Ley de integración urbana, para que después del relevamiento nacional de barrios populares se concrete la expropiación de las tierras y se brinden los servicios básicos para completar la integración de dichos barrios. Se ha hecho un relevamiento en la Argentina, casi 5 millones de habitantes viven en villas y en asentamientos, 4.228 barrios de emergencia y el 25% surgieron a partir del 2010. La declaración de la emergencia adicional para concientizar y promover espacios de prevención y atención especializadas en los pibes y pibas de situaciones de riesgo. Ley de acceso a la tierra para la constitución de un fondo judiciario público de crédito para la agricultura familiar para facilitar el acceso a crédito destinado a la adquisición de tierra. Para finalizar, decimos que el amor al pueblo es lo que las corporaciones mundiales quieran romper, pero justamente es lo que no pueden romper porque nosotros tenemos historia que nace desde los pueblos originarios, los anarquistas, las montoneras federales, el peronismo. Toda esa experiencia está hoy acá, en nuestro pueblo. Y como dijo un gran compañero, marchar con el pueblo y junto al pueblo es absolutamente sanador. Tierra, techo y trabajo y unidad de los trabajadores.